presumir, pero te voy a repetir que me hace reír que te pongas a escribir y no lo suelas sentir. Porque yo te digo que no rapeo por la fama, y sabes, amigo, no es por una dama. Yo escribo porque en mi corazón hay una llama, una llama de esperanza, una llama de verdad. Sé que no te alcanza y lo hago a esta edad, porque lo siento y con sinceridad. Un aliento que sale del corazón a cada momento y tiene la razón. Porque algunos creen que por hacer una letra es cuando poseen completa la meta, pero no es así. Una letra no, no te convierte en MC. Decir que sí, yo sé que a mí me falta mucho, pero a ti, si no dejas de presumir, no voy a parar de reír. Porque soy un novato y no sé freestylear, porque rapeo un rato para algún día llegar, sin ningún contrato para aprender a rapear. Con todo el esfuerzo desde mi casa, expresando sentimientos, rapeando desde la terraza, o también improvisando con amigos en la plaza. No fumo ni bebo, decime qué te pasa. Algo te debo, me crees un maricasa. La verdad no, no te tengo miedo, no sé si te alcanza. No te deprimas, soy lo otaku rapper, el que siempre lleva buena rima y un manga guardado en un tupper. Algún problema, déjate de joder, esto te quema y no sabes qué hacer. Llevo 4 años en esto y no me vas a detener. Por supuesto les voy a agradecer a quien me apoyó y a quien quiso hundirme. Logré salir del hoyo, desinhibirme, y ahora seguiré creciendo, anímate a seguirme. Sigan hablando, chamulleros, sigan hablando, reggaetoneros, sigan hablando, falsos, ustedes no son raperos. El Tatis, 2010, pero qué rapeaste, boludo. No la podés creer, ja, me cago en vos.